Seguimos en Panorama y estamos en un día más de Columna de Mujeres en la Música, hoy presentando a Liliana Felipe, una compositora, pianista y cantante cuya obra se caracteriza por sus fuertes señalamientos contra el autoritarismo de Estado, la hipocresía de la Iglesia Católica y la cerrazón mediática, la desigualdad, el racismo, el machismo, y que está a favor de los derechos humanos y de los derechos de los animales no humanos, como ella los determina y como ella los siente y los identifica. Y también está a favor de los derechos humanos por algo que tiene que ver con su propia historia personal, con su propia biografía. Y esto tiene que ver con que en 1978 la Junta Militar Argentina desaparece a su hermana y a su cuñado, Esther Felipe y Luis Mónaco. Gran parte de sus composiciones derivan de la lucha por los derechos humanos, por la descolonización, por la igualdad y por la libertad, acompañando la lucha de la organización Hijos en Argentina, Hijos por la Identidad contra el Olvido y el Silencio, y por otras organizaciones también de derechos humanos. Actualmente su espectro se ha ampliado muchísimo y es una activista que lucha, decíamos, por los derechos de los animales, feministas, antiespecistas y veganos. Una determinación, una especificación, digamos, que no estamos acostumbrados a escuchar en cuanto a este contexto, ¿no? Activista por los derechos de los animales, feministas, antiespecistas y veganes. Vamos a escuchar el primer tema de Liliana Felipe, Curucucha. Las flores están durmiendo, la medusa no es un pez, los mariscos son crustáceos, los moluscos son mariscos. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime mis cachas en escabeche, que me eche hirvió la leche para hacer el dulce leche. Un pollo vive 20 años, el presente ya pasó. Las moscas tienen sopapas, los papas no tienen papo. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime bizcachas en escabeche, que Meche llevó la leche para hacer el dulce leche. Pocho está chocho con el bizcocho del morocho. Mucha gente tiene motivos para ser feliz y no lo sabe, como dice la ley 23.344. Fumar es perjudicial para la salud. El subte va por abajo, el chorizo no es jamón, el iceberg no solo es punta, la punta no solo es iceberg, sacamos a De la Rúa. Ya se fue Rodríguez A con Menem, todo fue trucho y Duhalde no da pa' mucho. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime, bizcachas en escabeche, que me llevo la leche para hacer el dulce leche. Y pocho este chocho con el bizcocho del morocho. Escucha, marucha, la pocha y la panocha, siempre es poca, nunca es mucha. Mucha gente tiene motivos para ser feliz y no lo sabe, como dice la ley 23.344. Fumar es perjudicial para la salud. Salud. Curucucha, servime, bizcachas en escabeche, canta Liliana Felipe, que es cordobesa, que nació en Las Varillas en el año 1954 y al año de edad emigra con toda la familia a Villa María. Y ahí comienza a tomar clases de piano a la edad de 7 años en el barrio Rivadavia de Villa María con la maestra Cookie. Y en 1964, a los 9 años, comienza a tomar clases con otra profesora. En 1966, cuando se crea el Conservatorio Provincial de Música Felipe Boero, continúa tomando clases con la maestra Timachev y forma parte de la primera generación de egresadas de pianistas y de teoría y solfeo en el conservatorio. Hacia el final de esta etapa tuvo una oportunidad que es también tomar clases con Antonio Derraco en la ciudad de Buenos Aires. Así se ha formado Liliana Felipe en la teoría, en la música y en el piano. Posteriormente ingresa a la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1973 en la carrera de composición y perfeccionamiento instrumental, y en esta universidad forma parte del coro universitario dirigido por Norma Basso. Y así va llegando a la Argentina un periodo negro que tiene que ver con la dictadura cívico-militar en el año 1975, donde justamente la Junta Militar es la que cierra la Escuela de Artes en el año 1975, y Liliana Felipe tiene que exiliarse a la Ciudad de México. Escuchamos ahora parte de una entrevista a Liliana Felipe. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Nunca he estado en la industria de la música. He sido independiente siempre. Nunca he estado en un sello, por ejemplo. No sé lo que son los Grammys. No es algo que no entra dentro de mí, no. Prefiero otras cosas. Pues siento que es una parte fundamental, es una apuesta muy fuerte que hace el poder con la música para mantenernos ignorantes, para mantenernos indiferentes, estupidizados. yo siempre siento como que desde cualquier otro ámbito uno exige que haya cierta preparación. Sin embargo, la música se la dan a cualquiera. No es necesario que sepa. Y eso es algo muy peligroso, porque la persona que no sabe música siempre va a reproducir el mismo esquema de algo que o entendió o... Y creo que lo más interesante de la música es lo otro, es descubrir cada segundo lo que todavía no sabes. La persona que no sabe música no puede intuir que eso existe. Entonces, por eso la banalización no es porque alguien quiera ser banal, sino simplemente porque no puede ser de otra manera. ¿Me explico? En ese sentido, la música se usa desde los campos de concentración, a las cárceles, a los centros de tortura, y se usa muchísimo para estupidizar a la gente, para tenerlos atontados como que así es el mundo, así es la música que necesitamos, así es lo que se escucha, ¿no? No es necesario que las cosas sean así, debemos cambiar el mundo. No hay ninguna música ingenua. No existe la ingenuidad en esto que decíamos de las cosas políticas. Entonces, o sirves a algo o sirves a lo otro. Hay veces que sueltan dentro de mi cuerpo todos los delfines y dos lobos marinos. No hay ninguna música ingenua. Escuchábamos recién en la entrevista a Liliana Felipe. O sirves a algo o servís a lo otro. Otro de su discurso que tiene que ver mucho con la política. Y les contamos también que, bueno, es pareja de Jesusa Rodríguez por muchísimos, muchísimos años. Ha participado de talleres de empoderamiento para mujeres indígenas y campesinas en 15 estados de México. Participó en los encuentros bianuales del Instituto Hemisférico de Performance y Política de México también. Sus canciones tienen la cualidad de ser muy irreverentes y profundas al mismo tiempo. Ha hecho canciones para cabaret, para movimientos de resistencia civil pacífica, para la liberación animal, para el veganismo y para la infinita alegría de vivir y amar. Grabó 24 discos independientes. Ha visto florecer la hierba buena y actualmente se dedica a reproducir palos borrachos que le llaman las ceibas allí en México. Bueno, y también, bueno, es muy activa con respecto al veganismo, como decíamos, y a los derechos de los animales, los cuales considera no menos importantes que la vida de los animales, la considera no menos importante que la vida de un ser humano. Y en el 2022, ahora actualmente hablamos de Liliana Felipe, ha participado junto a su pareja Jesusa Rodríguez en el Festival de Colores LGBT Intersex Queer, donde habló también de que si ya salimos del closet homosexual hay que salir de la burbuja antropocéntrica que tanto mal nos hace, dice Liliana Felipe, y dejar de comer a los animales. Bueno, vamos a escuchar por último, bueno, la última canción, Las Histéricas, de Liliana Felipe, y nos despedimos de la columna hasta otro día de la semana que viene. Escuchamos a Liliana Felipe, Las Histéricas. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo.